Silencio. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 9 de diciembre de 2015. Bienvenido, bienvenida a Lucha Libre, el espacio de ASI en Radio Topo. Son las 8 de la tarde de este miércoles de diciembre y estás otra vez pues en el 101.8 de la FM si es que nos escuchas en directo o bueno, pues en internet si nos escuchas a través de los podcasts o del streaming o de lo que sea. Buenas tardes, compañera, ¿cómo está usted? Buenas tardes, aquí estamos. Radiotopo.noblezabaturra para descargarse nuestros podcasts, radioslibres.info también, pues para seguir a todas las redes libres y la página de nuestro colectivo organización. ¿El que perdona? ¿Perdona? Es que te tienes que poner los auriculares porque si no, no me vas a escuchar. Perdón. Vale. Repítemelo. Página web de nuestro colectivo u organización. Diría que es asi-asi.org y las ASI son dobles, de social y sindical. Y si no, como decía un compañero nuestro, vas ahí arriba donde está la pestañita de favoritos, le da, se despliega. ¿9 de diciembre 2015, creo que es la tercera vez que lo digo, para ti la rima, ¿qué tenemos hoy en nuestro programa? Pues hoy, mira, hoy va de policías va la cosa. Madre entonces vamos a dedicarle una parte del programa al undécimo, sería, ¿no? Sí, undécimo informe sí, de señora. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Y luego también le entraremos a la campaña de disolución de las Guapo. Guapo disolución. Muy bien. Pues. Y con... para eso, bueno, tendremos entrevistados de lujo para que nos expliquen cada una de las cosas. Tendremos a un compañero que va a venir desde Derechos Civiles para hablar de la campaña Guapo Disolución. Y también a un compañero que va a venir desde. De los que participan en el informe. Por teléfono. Exacto. Para. Bien, para hablar de la. Del informe sobre el maltrato y la tortura en España en el año 2014, que sí, sigue habiendo tortura y maltrato en España. Y para comprobar eso, ¿no? Abriremos boca con un testimonio y una denuncia de un caso de maltrato. ¿Vamos allá? Vamos allá. Mordaza. Con 700.000 estafados por las preferentes y 15 millones robados con tarjetas negras, protestar en un banco puede suponerte una multa de 600 a 30.000 euros. Eso es la ley Mordaza, una ley clasista. 120 desahucios al día. ¿Qué hace la ley Mordaza? Multarte con hasta 30.000 euros si participas tratando de parar un desahucio. ¡No a la ley Mordaza! ¡La protesta no es delito!

lo hacen siempre. Si hay más gente y hay menos gente, bueno, si hay más gente, ellos vienen con paisano a quitar su uniforme dentro del coche. Pues cuando ellos entran dentro de la gente, no saben que ellos son policía o no, y te pillan sin señalarte sus placas, y cuando hay intervenciones, cuando viene mucha gente, ellos van a empezar a sacar sus placas. Mm. Entonces, yo lo que he visto en Zaragoza, la policía local, los secretas local y los guapos, a veces quitan su uniforme de controlar sin señalarte sus placas, que son policía o no. A veces, si alguien viene para pillarte sin señalarte, sin identificarse, tú puedes resistir, que puede ser que hay un gente para atacarte, no sé quién es. Al final, cuando sabemos que viene sus compañeros con uniforme, ahí que vamos a empezar que ellos son de policía. A veces se pasa, nosotros hasta el final que vamos a juzgar, que sabemos que ellos son policías. Son policías. ¿Y notáis mucha diferencia entre la policía nacional y la policía local? Según lo que me dices, sí, ¿no? Solamente es la policía local. Pues hay muchísima diferencia entre la policía local de Zaragoza y nacional de Zaragoza. Al menos la policía nacional, antes de pararte, te respetan, saludarte. Pues nunca lo hacen la policía local ni las secretas local. Y digamos, antes de ir a la cosa de vender o no vender, las redadas que hay, o sea, ¿en qué zonas de la ciudad o en qué barrios de la ciudad, digamos, es mayor la presión policial? La presión, la policía lo hacen más. Bueno, pues aquí estábamos escuchando el testimonio de un compañero que sufrió él y junto con otras personas más, pues las redadas racistas de la Guapo. Y para hablar sobre la Guapo tenemos aquí al compañero Julio de Derechos Civiles, que le vamos a dar la bienvenida en cuanto... Julio, bienvenido a Radio Topo. Gracias por venir. ¿Me escuchas? Que me miras así, sí, con una cara un poco rara. Vale. Muchas gracias. Se espía por sorpresa. Vale. Bueno, estábamos escuchando el testimonio de un compañero, eso que ya lo contaba antes, ¿no? Que contaba pues todas las maltratos, torturas que sufre el colectivo migrante por parte de ese colectivo que es la Guapo. Y bueno, como este programa se reproduce en otras radios que no son las de Zaragoza, vamos a hacer una pequeña historia, ¿no? ¿Quién es este colectivo de la Guapo? ¿De dónde sale? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? La Guapo es una unidad de la policía local que surge hace ya unos años, hace ya más de 7 años, que en principio surge dentro de ese afán de todas las instituciones por dar una imagen de seguridad entendida como control policial sobre todo, ¿no? Y que pues eso se adscribe al Ayuntamiento de Zaragoza, a la policía local, a la policía municipal. En principio ya había tenido otros precedentes en la ciudad, como la Unidad de Vigilancia Especial. Un historial, la UV, que es como se llama. Siempre habían destacado por una especial violencia, unas actuaciones especialmente desproporcionadas, dirigidas siempre a sectores especialmente indefensos, a movimientos sociales, a gente joven, siempre como bastante a escondidas, sin estar presentes en los grandes eventos de la ciudad, pero buscando siempre la nocturnidad, el silencio, la oscuridad, en el cual cualquier denuncia posterior se hacía difícil sacarla adelante, ¿no? Aparte, cualquier denuncia contra cualquier cuerpo policial siempre resulta dificilísimo sacarla adelante, ¿no? Entonces ya en el año 2012 se puso en marcha en Zaragoza una campaña para espera. Si te parece, vamos a retroceder un poquito antes de hablar de 2012. Vamos a hablar la historia de la V y de la Guapo, ¿no? O sea, estábamos diciendo, pues eso, que la Guapo es un cuerpo de antidisturbios, por decirlo de alguna forma, de la policía local. ¿Ese término te parece correcto? Sí, puede ser. Y, pero claro, aquí hay que hacer un poco de leguleyo, ¿no? Abogados, ¿puede la policía local tener competencias de antidisturbios? Pues en lo que se puede entender, normalmente no. Lo que pasa que, claro, en principio no se llama así oficialmente. Uh-huh. Siempre se llama una unidad de apoyo operativo, ¿no? Es el nombre. Y eran siempre unidades de apoyo que en principio exceden las competencias que pueda tener en cuanto a seguridad ciudadana un ayuntamiento, ¿no? Porque uh-huh. las competencias de seguridad ciudadana son o del gobierno del Estado o del gobierno autonómico, en las comunidades en las que haya competencias. Pero nunca del ayuntamiento. Lo que pasa es que el ayuntamiento siempre puede inventarse una nueva unidad llevado por esa obsesión securitaria de control policial, sobre todo, para, digamos, complementar lo que hagan otras unidades policiales del Estado o de la comunidad autónoma si existieran aquí, ¿no? Y si te parece, retrocedamos un poquito al año en que se constituyó este cuerpo. Bueno, pues si hacemos la resta, saldrá más o menos 2008, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó aquel año para que nos tocara...? Sí, el 2008 fue la Exposición Universal de Zaragoza. Uh-huh. Claro, era un momento en el que, pues eso, el ayuntamiento tenía que fardar de ser capaz de controlarlo todo y de hacerlo todo, ¿no? Entonces, pues le pegaba el inventarse una unidad de este tipo, ¿no? Aunque no se sabe muy bien qué va antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Hombre, yo no creo que... ¿La es por la excusa para la policía o la...? O al revés. Sí, o al revés. Ojo, pues sí que ha salido caro este cuerpo policial. Ay, Perdón, que te he interrumpido. ¿Sí? No. Perfecto, porque recordamos que, bueno, en aquel informe que se hizo sobre la Expo, la Guapo, la unidad de la Guapo, fue solamente una de las tantas que se trajeron o se crearon en Zaragoza, ¿no? Porque también por aquella época pues aparecieron cuerpos especiales de la Policía Nacional, el Ejército, que incluso el Ejército estuvo preparado para si tuviera que hacer intervenciones, incremento de los cuerpos de seguridad privados, de los conocidos como seguratas. Sí. Y la Guapo, ¿no? Fue uno de estos, ¿no? Ahora sí, fue mismo. Uno más. Uh-huh. En principio ya digo que todo eso está motivado por la tendencia al Estado policial o al control policial como forma de resolver los conflictos sociales, ¿no? Uh-huh. O sea, cualquier problema social se tiende a resolver por medio de la represión. No se profundiza en las causas ni en el proceso que ha llevado a que pueda existir un problema de seguridad o de que hay personas que roban o de que hay personas que se drogan o de que hay personas que cometen cualquier tipo de agresión física contra alguien o de delito, sino que se busca la represión, que más que nada es el intento de taparlo, de ocultarlo o de moverlo de sitio, ¿no? Uh-huh. Sin que se resuelva auténticamente y se crea más sufrimiento, porque por un lado siguen sufriendo las personas que son víctimas de esos supuestos delitos, y los supuestos delincuentes pues se convierten en víctimas del Estado, que no soluciona el problema, sino que se dedica a generar sufrimiento entre esos supuestos delincuentes, sus personas allegadas, sus familias, con las cárceles. O sea que es todo un círculo vicioso en el cual la Guapo y el ayuntamiento ponían su granito de arena, ponían su eslabón para que eso siguiera funcionando, ¿no? Sí, además, como tú dices, materializa un poco eso. Es cuando en esas fechas también estaba la ordenanza cívica, ¿no? Sí, siempre los ayuntamientos suelen tener obsesión con esto. Ha habido en algunas ciudades en las que se han llegado a proponer, no sé si se ha llegado a aprobar en alguna, ordenanzas cívicas, que eran auténticas aberraciones para los derechos sociales, para los derechos civiles, para la libertad de expresión, para la libertad de organización, en las que poco menos que se podía llegar a penalizar el hecho de estar más de cinco en la calle o de estar repartiendo octavillas o de estar haciendo cualquier actividad pública, ¿no? Y que iban en esa misma línea. Porque, claro, para ejecutar ordenanzas cívicas de ese estilo es para lo que hace falta policía, claro. No, si no se prohibiera todo, si se opta por la línea de prohibir todo, pues al final hace falta un montón de policías para asegurar que todo lo prohibido se cumpla, ¿no? Entonces, claro, eso no genera más seguridad, sino que genera más control policial, menos libertad, menos desarrollo humano, ¿no? Como os contábamos, este cuerpo de la Guapo son herederos de otro que se creó en 1980, la V, que fue finalmente, pues después de muchas protestas y algún que otro muerto, o eso se supone, reestructurado y disuelto, ¿no? La V. Que a mí me apetecía contaros una anécdota, porque bueno, ya que estamos... Una cosa, pero no disuelto, pero no eliminado. No, no, claro, porque sus integrantes... Como explicáis en vuestro informe, de alguna manera... La V no los echaron, desde luego, claro, ni fueron a juicio, ni nadie pagó por las tropelías cometidas, sino que siguieron en la policía local con otros cargos, con otros nombres, con otras situaciones. De hecho, se sabe que algunos han participado en la formación de la UAPO, ¿no? De los miembros de la UAPO. La V tuvo un caso muy llamativo, lo que pasa que es que no me acuerdo del año, pero llegaron a saltar aquí... Creo que la Vía Láctea, o sea, es lo que se iba a contar ahora. La calle donde en aquel tiempo era un centro, seguía siendo como ahora un centro social importante, y hubo un asalto nocturno en el cual agredieron a todas las personas que estaban dentro, y aquel fue un asalto que pasó también sin que nadie pagara por ello, porque hubo varios lesionados y varios detenidos y no pasó nada. Hay incluso un caso de un supuesto asesinato, ¿no? Por parte de la V, que nunca se aclaró. De un menor, ¿no? Y lo que se va a contar es que en 1989 la V entró en Onda Borde, que es lo que era anteriormente Radio Topo, o una especie de antecesor, y la clausuró, porque sí. Se llevó los equipos y se fue con los equipos, y como no sabía qué hacer con los equipos, se los fue a entregar a la Policía Nacional, a la comisaría de María Agustín. Anda. Allí no supieron qué hacer con ellos, la Policía Nacional pues no se llevaba muy bien con la V y dijeron no, aquí no queremos eso. Se lo llevaron a la comisaría de San José, allí también dijeron que no querían saber nada de eso, y al final tuvieron que entregarlos en el gobierno civil de aquella época. Ojo, hablamos de 1989, la policía local clausurando una radio libre. En fin, 1989, V, 1990 se disuelve, 2008 se crea la Guapo, y hoy, en 2015, pedimos la disolución de la Guapo. No sé, falta dar alguna razón más. Sí, hombre, pero las razones que damos son, por un lado, las mismas de siempre, formuladas pues con más convicción, si cabe, ¿no? Pensamos que la UAPO en su funcionamiento es un foco de violencia contra personas con menos recursos, contra personas más desatendidas y más indefensas, ¿no? Y que es un riesgo de violencia además institucional y legalizada, ¿no? Que es necesario prevenir, como decimos en los cinco primeros puntos que estamos difundiendo, ¿no? Entonces pensamos que la UAPO representa un riesgo evidente de violencia que es necesario prevenir y erradicar, ¿no? Y que su función y sus pretextos, lo que podría argumentar o justificar su existencia, son frontalmente opuestos a nuestra idea de ciudad, de justicia y de convivencia. Uh-huh. Nosotros creemos que la mejor forma de prevenir los problemas de seguridad entendida como delincuencia es desde una mayor justicia social, desde una mayor distribución de la riqueza, desde que todas las personas puedan ver satisfechas sus necesidades básicas y vivir con dignidad, ¿no? La policía lo único que hace es perpetuar una situación de marginación, de explotación y de injusticia sobre determinadas personas que suelen ser siempre, casi siempre las mismas, ¿no? En este sentido, creemos que es un aspecto concreto o una reivindicación concreta que tiene más sentido que nunca plantearla. Lo primero, porque no somos los primeros, porque muchos de los datos que estamos difundiendo y que estamos diciendo ya se habían dicho antes, porque ya hubo quien hizo una campaña para pedir la disolución de las UAPO. Es que eso, claro, vamos a explicar un poquito, ¿no? O sea, ahora es una continuación de la campaña que empieza en 2012, sí, ¿no? Que ya había habido colectivos que habían pedido la disolución de sí, de entonces, la UAPO. Nosotros, aquella campaña, en fin, no tuvo mucha continuidad, a lo mejor hubo varias concentraciones, hubo pues medios de propaganda, ¿no? De pegatinas, carteles. Y también yo creo que se hizo algo muy bueno, que es recopilar casos concretos, ¿no? La pena es que no se recopilaron suficientes o que no se documentaron bien, porque eso es lo que estamos intentando difundir nosotros ahora también, que es recopilar casos concretos en donde, por supuesto, sin dar nombre y apellidos, pero intentando documentar el hecho como tal en el día que se produce, en el lugar en el que se produce, lo que sucede y qué seguimiento se le lleva al mismo, si se denuncia, si no se denuncia, si si se repite en alguna ocasión, lo que sea, ¿no? Pues dar a conocer esos casos. Ya hemos publicado esta semana un primer recopilación de casos tomados sobre todo de los informes que la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura hace, y también informes de sobre racismo, ¿no? Hay casos que se remontan hasta el año 2009, de los que hemos llegado a publicar. Hay, y los últimos llegan hasta el 2014, y pensamos que todavía podemos recopilar más y saber más cosas, porque claro, esto hay que superar un poco el miedo que da el que algo que le ha pasado a uno pues llegue a saberse, ¿no? Aunque no se den nombres y apellidos, pues siempre existe el miedo de que la policía lo sepa o de que te puedan represaliar después pues por haberlo difundido, ¿no? Entonces estamos haciendo esta labor que queremos que siga continuando y hemos empezado también esta semana la difusión de un acto que quiere ser la presentación pública de esta campaña, que va a ser el próximo día 16 de diciembre a las 7 de la tarde en el Colegio de Abogados, en la llamada sala principal del Colegio de Abogados y Abogadas, en la calle Jaime I, número 18. Además no lo vamos a hacer aislado, o sea, no vamos a hablar solo de la UAPO, sino que ponemos la UAPO en el contexto de lo que es la denuncia y la y el cuestionamiento de la tortura por parte de instituciones del Estado, por cuerpos y de funcionarios estatales, ¿no? ¿Y quiénes van a intervenir en...? Que es lo que hace la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que el pasado día 4 presentaron su informe anual en Sevilla, y que el día 16 van a estar aquí un miembro de esta coordinadora para explicar con todo detalle el informe, ¿no? El informe ya se puede acceder a él, si queréis, desde la web de derechos, desde el blog de derechos civiles, y si no, pues desde la propia web de la coordinadora seguramente se podrá acceder. Es el informe del año 2014, ¿no? Por otro lado, vamos a traer a otra persona que viene del Grupo de Apoyo Comunitario de Madrid, que trabaja con la llamada Comisión Legal Sol, que se ha hecho famosa en todo el Estado pues por su capacidad de defender y de sacar adelante recursos contra las múltiples denuncias y sanciones que en Madrid se han puesto contra participantes en movilizaciones y en colectivos sociales, ¿no? Y que lleva una recopilación de casos de este estilo también pues similar a la que intentamos llevar desde Derechos Civiles, ¿no? Y que en gran parte sirve de referencia para lo que hacemos en Derechos Civiles, y yo creo que para lo que se hace en otros muchos grupos similares que puede haber en el resto del Estado. Bueno, es, ¿no?, esta coordinación entre los diferentes colectivos, esta recopilación de datos. Entonces, además, el título es muy atractivo porque se plantea como 4 años de represión de los movimientos sociales, planteando pues todo lo que ha sido el gobierno del PP desde el año 2012, ¿no?, desde el año 2011, y todos los recortes que ha habido, no solo en servicios sociales, sino también en derechos y libertades, ¿no? Y por último, el Grupo por los Derechos Civiles como tal presentará el informe que hemos elaborado de la actuación de la UAPO en Zaragoza, ¿no?, con 2 abogadas, miembros del colectivo y de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza. Esto ya digo que es el día 16 de diciembre. El día 16. A las 7 de la tarde. En el Colegio, en el de, Colegio Abogados. De Abogados y Abogadas. En la calle Jaime I, número 18. Muy bien. Bueno, pues darte las gracias por haber venido hasta aquí. Recordamos la página web donde se puede encontrar más información, derechoscivilesquincemzgz.net, y si no, pues escribes derechoscivilesquincem o derechoscivileszaragoza y sale la página web. Allí hay varios artículos. ¿Por qué exigimos disolver la UAPO? Importante leerlos para tener datos de razones políticas y de casos de estos que ponen. 2 informes, ¿no? Hasta los el momento. Pelos de punta. 2 partes de informes. No, recopilados por ahora, ya digo, por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura y por su racismo. Es todo lo mismo, no es que sean 2 informes, lo que pasa es que lo publicamos un poco por separado por ir dándole más preparación y más. Más bombo, digamos, a esta presentación que queremos hacer el día 16 de diciembre. Pues muy bien, nada, desde aquí animamos a todo el mundo a que vaya al acto del día 16, que pinta interesante y es una responsabilidad ir. Muchas gran gracias. Gran trabajo, compañero. A vosotras, muchas gracias. Y si lo conseguimos, porque ya os advertimos de que estamos teniendo problemas, volveremos con el informe sobre tortura y maltrato en 2014 en el Estado español. A kiss holds a million deceits, and a lifetime goes up in smoke. This is my least favorite hue, who floats far above earth and stone. The nights that I twist on a rack is the time that I feel most at home. We're wandering in the shade and the rustle of falling leaves. A bird on the edge of a blade, lost now forever. Entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instancia suya o con su consentimiento. Pues esta es la definición de tortura que recoge las Naciones Unidas, y como os comentábamos al principio del programa, pues vamos a hablar de este informe sobre la tortura en el Estado español del 2014, y para eso tenemos al otro lado de la línea a Pote de Salaqueta, Vizcaya. Buenas tardes, ¿nos escuchas? Buenas tardes, sí, perfectamente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vaya pedazo de informe, 108 páginas de informe, ¿no? Recogiendo todos los casos del año 2014. ¿Lo presentasteis hace poco en Sevilla? ¿Cómo fue esa presentación? Sí, lo presentamos el pasado viernes y la verdad es que, bueno, sorprendentemente bien, porque no estamos acostumbradas en la coordinadora a que los medios convencionales nos hagan el caso que nos hicieron en Sevilla y que salga tanta noticia en tanta prensa escrita, por lo menos en prensa digital. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentas porque entendemos que el informe así puede llegar a más cantidad de personas y, sobre todo, por difundir el conocimiento que tenemos sobre esta materia y denunciar una cuestión que es tan grave y tan importante para todo el mundo como el tema de la tortura y los malos tratos. Este trabajo de hormiguita que habéis hecho de recoger tantos y tantos datos y de analizar, bueno, cuéntanos, ¿cuánta gente está detrás? ¿Cuántas organizaciones? ¿Quiénes? ¿Cómo? Bueno, sí, detrás hay 47 organizaciones y colectivos de todo el Estado, algunas especializadas en la denuncia de la tortura, otras más generalistas y trabajando otros ámbitos de los derechos humanos, otras, pues como Salaqueta, a la que yo pertenezco, más especializadas en el tema del ámbito penitenciario y la denuncia de la prisión. Pero claro, trabajar la prisión es conocer de primera mano y tener que enfrentar de primera mano la tortura. Y bueno, pues al final hay mucha gente recopilando datos y sobre todo teniendo contacto directo con las personas torturadas, que son las que nos transmiten la información. Vamos a entrar al meollo, ¿no?, de este informe. Y bueno, pues claro, lo primero que tenemos que preguntarte, digamos, son las líneas, ¿no?, tendencias, porque lo hemos estado revisando, hemos estado echándole un ojo, preparando la entrevista, y sí que vemos que aumentan las denuncias, pero se reducen las situaciones. A ver, ¿qué quiere decir? Bueno, primero, ¿no?, para que la gente sepa, hay 194 situaciones y un total de 961 personas afectadas, ¿no? Que esas situaciones sí disminuyen, pero en general aumentan todas las denuncias en todos los territorios. y hay una subida con respecto al año anterior. Explícanos eso de que disminuyen las situaciones y aumentan las personas. Sí, bueno, quizás un ejemplo permita entender fácilmente lo que nos estamos encontrando, ¿no? Nosotros llamamos situación aquella circunstancia en la que se produce una o varias agresiones, ¿no? Y entonces, lo que hasta ahora nos estábamos encontrando era la existencia de muchas situaciones individuales, es decir, una situación en la que uno o varios agentes de la policía agreden a una persona concreta, y este año 2014 que analizamos, lo que nos hemos encontrado es que han aumentado las agresiones colectivas. Yo creo que una manera de visibilizarlo mucho es precisamente las personas migrantes, que en años anteriores la situación y denuncia típica era la de, bueno, pues una persona que estaba vendiendo el top manta y que se enfrentaba a una agresión, pues, de la policía local o de cualquier otra fuerza policial que iba ahí a quitarle la mercancía, y esto era una situación que afectaba a una persona. Y este año 2014 vimos bastantes situaciones colectivas, sobre todo durante los intentos de salto en las vallas de Ceuta y Melilla, en las que en un mismo hecho, en una misma situación, eran varias las personas afectadas, ¿no? Entonces sí que hemos visto en el 2014 un incremento de las agresiones colectivas, y eso sí que nos preocupa además. Bueno, de hecho, en el gráfico ese que tenéis, ¿no?, el mayor porcentaje de personas afectadas son al colectivo de, bueno, por perfiles, ¿no?, digamos, que son movimientos sociales y personas migrantes, ¿no? Sí, efectivamente. Y si bien es cierto que el tema de las movilizaciones sociales, digamos que es un habitual en nuestras estadísticas, prácticamente todos los años, en torno al 40 o 50% de las personas afectadas, en concreto en el 2014 fue el 46% de las personas afectadas, lo eran durante movilizaciones sociales y protestas colectivas. Es verdad que en el 2014 el mayor incremento lo hemos visto en las personas migrantes, que han visto cómo se triplicaba el número de personas afectadas, de estar en una media de, pues, en torno a 100, ciento y poco personas año tras año. En este 2014 hemos visto 355 personas migrantes, 37% del total, afectadas de distinto tipo de agresiones, torturas, malos tratos, etcétera. Sí, de hecho habéis incluido un análisis específico sobre la zona sur, ¿no?, de Ceuta y Melilla, sí, que nos ha parecido muy interesante. No sé si nos podrías desarrollar un poco más ese apartado, porque es un informe previo, ¿no?, que había hecho la gente de ahí, si no entiendo mal. Sí, bueno, es un compromiso de determinadas personas y de determinados colectivos de la coordinadora, pues, para empezar, de la campaña contra el CIES y de otra serie de personas, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y demás, que llevan años haciendo informes sobre la frontera sur, ¿no? Entendida tanto como Ceuta y Melilla, como aquellas zonas de Cádiz, Málaga, Huelva o incluso Almería, que pueden recibir importante cantidad de población migrante, que pasa con la patera o por otros medios, y que al final se acaba encontrando con el rechazo de la Guardia Civil, normalmente, porque es la que tiene las competencias sobre esta materia, ¿no? Y es una situación que año tras año se viene repitiendo. Ya hubo un informe sobre Frontera Sur en 2012 y otro en 2013, y lo que hacemos en este informe es hacer una síntesis de los datos y de las situaciones conocidas durante el 2014, con especial dedicación, por supuesto, a los hechos acontecidos en la playa del Tarajal en febrero, porque evidentemente que 14 personas fallezcan, que haya una más, una decimoquinta, que algunas fuentes dan por muerta, pero nosotros damos por desaparecida porque no ha aparecido cuerpo ni persona, y que luego en esa misma situación haya otras 19 personas heridas graves durante el intento de entrar en el territorio del Estado español, nos parece una situación especialmente sangrante, más aún cuando el ministro del Interior y toda la retahíla de personas que le rodea, pues, ha tenido una serie de declaraciones que nosotros consideramos indignas, porque atentan contra la dignidad de las personas heridas y fallecidas en ese acontecimiento, ¿no? Pero vamos, es un continuo de situaciones, y es un continuo de agresiones a las personas que están intentando pasar la valla, o que una vez que la han pasado son devueltas en caliente, estando heridas, y son devueltas a una policía como es la marroquí, que además también puede agredirlas, lo cual atenta contra los principios internacionales. Que un poco siguiendo con el mismo tema de las personas migrantes, estas torturas y malos tratos que sufren a la entrada, también habéis hecho el análisis de esa misma situación, pero cuando son en vuelos de deportación, cuando son deportados. No sé si nos puedes comentar un poquito más sobre ese tema, que también hacéis un en epígrafe especial. Sí, bueno, al final es que hay que tener en cuenta la sociedad en la que vivimos, igual que nuestra sociedad es básicamente racista, porque... Uh-huh. Hay que asumir que tenemos unos sesgos raciales muy importantes y unas discriminaciones patentes, pues las policías de nuestra sociedad mantienen también estas características y son igual de racistas. Y bueno, a lo mejor no todos los policías y todas las policías, pero sí una inmensa mayoría. Y ahí eso también se nota en el tratamiento que dan a las personas que, sobre todo las extracomunitarias, que están de manera irregular en el territorio. Este tratamiento efectivamente es duro cuando intentan entrar. Es duro una vez que están dentro y que son tratadas de una manera discriminada durante cualquier intervención policial, y vuelve a ser duro en el momento de la expulsión. Uh-huh. Hay que recordar que muchas de las denuncias que recibimos vienen de los centros de internamiento de extranjeros, de los CIE, uh-huh. y otras también vienen de ese momento en el que las personas que han pasado por el CIE son expulsadas en lo que mucha gente denomina como vuelos de la vergüenza, que es lo que son. Sí. Y que técnicamente son llamados como vuelos de devolución al país de origen, ¿no? Ahí, en ese sentido, pues los compañeros de la campaña estatal del CIE hacen un análisis muy acertado sobre, para empezar, las cifras generales de personas que son repatriadas en estos vuelos, que es muy elevada. Denuncian uh-huh. a determinadas compañías aéreas como Air Europa por pues, tener los contratos de estos vuelos, y además denuncian situaciones concretas en las que hay sedaciones forzosas o hay malos tratos o hay tratos vejatorios, como puede ser el que las personas estén embridadas, que ni siquiera es esposadas, es retenidas con bridas y amordazadas durante 2 o 3 horas de vuelo para llevar a cabo estas deportaciones que de entrada nos parecen injustas, pero que en estas condiciones entendemos que violan derechos fundamentales y agreden a las personas. Uh-huh. Con respecto a, igual un poco por cambiar de ahora que también habéis hecho un análisis, un poco por cambiar el objeto, ¿no?, de al que mirar, sino que también habéis hecho un estudio de los cuerpos agresores. De cuáles son los cuerpos más agresores o cuáles son las situaciones o denuncias que más hay con respecto a los distintos cuerpos de seguridad o de inseguridad. Sí. En este caso, lo que destaca es, bueno, si vemos el gráfico que habéis, la tabla que habéis publicado, bueno, pues es, en fin, en cuanto a personas, Policía Nacional 315, Guardia Civil 271, Policías Autonómicas 272, Policías Locales 44, Funcionarios Carceleros 57. Pero bueno, de lo que nos ha llamado la atención es los Mossos de Escuadra. 260 personas denunciadas por los Mossos de Escuadra. ¿Qué ocurre? No sé si quieres que entremos a hablar de cada uno de los cuerpos, ¿no? Pero ¿qué ocurre con los Mossos de Escuadra que están pues a la altura de la Guardia Civil o de la Policía Nacional? A nivel estatal. Sí, sí, claro. Una policía autonómica está al nivel de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Recordamos, 260 personas los Mossos de Escuadra, 271 la Guardia Civil, 315 la Policía Nacional. Sí, además no es el primer año que pasan estas cosas, ¿no? Y hay que entender que qué policía es más o menos denunciada tiene mucho que ver con la situación social del territorio en concreto y con las competencias. Por ejemplo, este año pues hay un único caso de la Policía Autonómica del País Valencia, y es simplemente porque en el País Valencia la Policía Autonómica tiene unas funciones muy reducidas. Simplemente tiene funciones de escolta y custodia de edificios de la Generalitat Valenciana, y esto hace pues que prácticamente no reciban denuncias porque no están desplegados en la calle. En cambio, los Mossos de Escuadra tienen las competencias antidisturbios en Cataluña. Entonces, claro, estamos hablando de que el 2014 fue el año del desalojo de Can Vies, y a lo largo de los hechos en los que la población de Sants intentó evitar el desalojo de este centro social, evidentemente hubo muchas intervenciones policiales de los Mossos de Escuadra, y en muchas de ellas hubo situaciones de agresión o de violación de derechos. En concreto, de esas 260 personas que denuncian a los Mossos de Escuadra, 225 lo hacen en una única situación, que es un encapsulamiento policial en el que hubo una retención ilegal de 225 personas en torno a una manifestación de solidaridad con Cambies, ¿no? En esta concentración, la policía impidió a la gente entrar o salir de la zona encapsulada. Esto técnicamente se le suele llamar kettle, que es tetera en inglés, porque es eso, que te encierran la manifestación. Condujeron la manifestación y la llevaron a un lugar donde identificaron a todo el mundo, impidieron que la gente saliera a disponer de baños, agredieron a varias personas, fotografiaron a todas las personas de esa manifestación una por una y a veces obligándoles a poner ropas que no portaban en el momento de hacer la manifestación. Entonces, claro, esa fue una situación muy, muy dura para las personas que estuvieron horas sin poder salir de lo que es una detención ilegal y lo que es una violación de derechos. Pero claro, es una única situación, ¿no? Y en esa única situación se afectó a 225 personas. A nosotros nos parece especialmente grave porque entendemos que puede ser una nueva técnica policial. Se está experimentando por los Mossos de Escuadra, pero también se ha utilizado con población migrante, se ha utilizado en concentraciones más modestas, aunque esas concentraciones más modestas no han querido denunciar, porque otra cosa de la que habría que hablar es que las cifras que estamos dando son un mínimo, porque hay mucha gente que no quiere denunciar o hay muchas denuncias que no nos llegan a la coordinadora porque no estamos con un despliegue en todo el territorio, pero sí es verdad que esto es así. De hecho, el tema de los Mossos de Escuadra es recurrente. Ya en 2011 recibieron 213 denuncias y fueron otra vez una de las policías más denunciadas a nivel estatal por los hechos del desalojo de Praça Catalunya. Y bueno, cada vez que hay unas circunstancias de estas especiales o hay una movilización social importante en un territorio concreto, pues evidentemente la policía que ejerce la función antidisturbios de ese territorio, pues ese año tiene un extra, ¿no? Entonces, como es así, pues este año le ha tocado a los Mossos de Escuadra este extra en el informe, igual que encabeza el informe la Policía Nacional, porque es la que tiene las funciones antidisturbios en la inmensa mayoría de las capitales de provincia, y muy especialmente este año en Madrid y en Burgos, en torno a los movimientos de solidaridad con el barrio de Gamonal, que también son otro de los elementos que ha dado muchas denuncias. O sea que la tortura y los malos tratos aumentan por el mero hecho de que la protesta aumenta. Bueno, sí, es una conclusión. De hecho, si vemos el desarrollo histórico del número de denuncias, los años con más denuncias de los informes que hemos presentado últimamente, pues son el 2011 y el 2012, que son los años del 15M. Hay un bajón en el 2013, porque es verdad que en el 2013 hubo menos movilizaciones, y vuelve a haber un incremento en el 2014, pues entre otras cosas por los desalojos de Cambies y por las protestas de Gamonal. Aparte de que ha habido bastantes movilizaciones en Madrid en torno, bueno, pues a situaciones de rodear el Congreso o incluso de solidaridad con Gamonal. Sí, me quiero corregir a mí mismo. O sea, no es que aumenten la situación de torturas o malos tratos, sino simplemente que llegan más denuncias, ¿verdad? Porque claro, lo que pasa dentro de las prisiones o lo que le pasa a un montón de gente que por vergüenza, por miedo o por desconocimiento no denuncia, eso se queda pues ahí, ¿no? Por supuesto, pero de todas maneras yo creo que es mitad y mitad. Es decir, cuando hay más movilización y hay más protesta social en la calle, también hay más situaciones de maltrato policial. O sea, una cosa es que hay una especie de, digamos, tortura y malos tratos continuos, pues en prisiones, en centros de reclusión, en CIES, que ahí sí que soy el primero en decir que creo que la mayoría de las situaciones no las conocemos. Que a lo mejor, pues es que no, ni sabría calcular si sabemos un 10, un 5 o un 20% del total. Eso es importante resaltarlo, ¿no? Que aquí hacéis un trabajo, como decía mi compañero de hormiguita, recogiendo casos y casos, pero esto es una aproximación a la realidad porque realmente no tenemos ni idea hasta qué punto esto se da, ¿no? Porque no se tiene acceso a esos datos reales. Totalmente. Es más, todos los años tenemos conocimiento de alguna situación que las personas afectadas nos piden por favor que no las hagamos públicas y por supuesto no aparecen en el informe. Pero siendo eso los menos, también hay que decir que la mayoría de las situaciones yo estoy convencido que no llegamos a conocerlas. Sí. De hecho, las denuncias dentro de prisiones pues nos llama la atención. No, bueno, no nos sorprende porque la situación es lo suficientemente comprometida para entender que la gente no va a denunciar allí, pero claro, son muy pocas, ¿no? Para lo que todos nos podemos hacer una idea de lo que ahí dentro realmente ocurre. Sí, sí, sí. Además, se está dando una circunstancia porque en años anteriores, digamos que cada vez, cuando tú veías la cifra de presos que denunciaban una agresión y funcionarios de prisiones, carceleros, como bien habéis dicho, denunciados, pues eran lo mismo, ¿no? Pues había 83 presos denunciando y 83 carceleros denunciados. Pero en los últimos años hemos observado que no es así, que hay más presos denunciando que carceleros denunciados. Y es porque las denuncias que nos llegan muchas veces de parte de las personas presas no son por situaciones que se dan dentro de prisión, sino por situaciones que se dan durante los traslados. Con lo cual, el cuerpo denunciado es la Guardia Civil, que es la que ejerce estas funciones de traslado entre cárcel y cárcel o entre cárcel y juzgado, y nos demuestra que incluso para las personas presas, por supuesto, es más fácil denunciar cuando están fuera de prisión que cuando están dentro, ¿no? O sea, que se atreven más a denunciar lo que ocurre cuando el custodio es otro a cuando el custodio es el carcelero que lo vas a tener que ver día tras día. Claro. Efectivamente, y que te puede volver a entrar y que, bueno, es una situación muy complicada. Sí, el que compañera, sí, lo de la, sí, es que estábamos hablando de la cárcel y claro. Hay un dato que es que pone los pelos de punta. 50 muertos o asesinatos, ahora nos lo aclaras tú, en custodia. 50 personas que han muerto en la cárcel. Bajo custodia, sí. Bajo custodia. O sea, ¿qué está pasando ahí? Bueno, lo primero que hay que decir es que no todas estas muertes son en prisión. Muchas de estas, de hecho, claro, para nosotros la custodia también implica las muertes en el momento de detención. O sea, en el 2014 hay que recordar que dos personas murieron a manos de los Mossos de Escuadra mientras estaban siendo detenidas por los Mossos de Escuadra, y todavía está judicializado alguno de estos casos y con unos informes forenses que relacionan directamente la muerte con la paliza recibida. Esto no hay que olvidarlo. Pero sí es evidente que casi la mitad de estas muertes, 24 en concreto, son en privación de libertad, es decir, en cárceles y en comisarías. ¿Qué está pasando? Bueno, para empezar está pasando que cualquier muerte que ocurra bajo custodia de un cuerpo policial es responsabilidad del cuerpo policial. No tiene por qué ser necesariamente que haya habido una paliza, no tiene por qué ser necesariamente que haya habido un maltrato, puede ser un suicidio, puede ser una sobredosis por droga, pero nos da igual, porque evidentemente si una persona está en la cárcel por haber cometido un delito relacionado con el tráfico de drogas y dentro de la cárcel muere de sobredosis, lo que estamos reconociendo es lo absurdo de que a esta persona se le haya privado de libertad. O sea, en principio, por motivos de seguridad, nos están prohibiendo a familiares y allegados hacer visitas. Por motivos de seguridad, está prohibido manifestarse en los alrededores de una cárcel. Por motivos de seguridad, todo. Y luego, a la hora de la verdad, resulta que la gente no es vigilada para evitar que fallezca. O que la gente no es excarcelada en cumplimiento de las leyes que hay para evitar que muera en prisión de muerte natural. Y esa es una realidad que hay que denunciar. O sea, no todas las muertes son resultado de la intervención de los carceleros, pero todas las muertes son responsabilidad de la institución penitenciaria. Y luego, en la vía pública, que no hay que olvidar que es donde se produce la mayoría de las muertes que nosotros hemos conocido, pues ahí están los 14 fallecidos del Tarajal, hubo otros dos fallecidos intentando saltar la valla de Melilla en vez de la de Ceuta, dos fallecidos a manos de los Mossos de Escuadra por eso, durante el momento de la detención, seis fallecidos a manos del Cuerpo Nacional de Policía, tres fallecidos estando bajo custodia de la policía local y un menor fallecido en un centro de menores, que suman 50. De todas maneras, sí quiero aclarar que igual que en el tema de las torturas no podemos hacer una valoración de qué porcentaje de la realidad conocemos o dejamos de conocer, en el tema de las muertes en prisión sí que podemos hacer ese cálculo. porque el Estado está obligado a hacer públicos los datos oficiales, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos sorprende con estupor es que aquí sí que llegamos a conocer un porcentaje de la realidad muy pequeño. De hecho, de 2013, que es el último año que hay datos oficiales, sí. En 2013 nosotros conocimos 29 fallecimientos en prisión y sí. Cuando se hicieron públicos los datos oficiales resultó que había habido 224. Joder. 2012 podemos decir lo mismo, hubo 42 muertes que nosotros conociéramos en prisión y los datos oficiales hablaron de 210 muertes. Joder. Estamos hablando de una media de entre 220 y 230 personas fallecidas en prisión año tras año, en todas las cárceles del Estado español, la mayoría por enfermedad y por sobredosis. Entonces, claro, yo creo que hay que decirlo y hacerlo público, más que nada para desenmascarar la hipocresía de una sociedad que priva de libertad a personas enfermas en contra de sus propias leyes y una sociedad en la que en la cárcel pues la droga es habitual y bueno, pues yo creo que hay que empezar a hablar ya de despenalización, hay que empezar a hablar de reducción de daños, hay que empezar a hablar de excarcelación de cualquier persona presa con una enfermedad crónica o una enfermedad que vaya a agravarse por estar en prisión, porque bueno, a lo mejor esto es así, hay enfermos en la cárcel que no reciben tratamientos adecuados directamente porque no se compra la medicina adecuada, quiero pensar en los de la hepatitis C, por ejemplo, sí. Y claro, cada día que se pasa en prisión sin recibir el tratamiento adecuado, pues la enfermedad se agrava. No estamos en la cárcel de los 90, donde la gente fallecía por SIDA de una manera sistemática, pero ahora tenemos una cárcel en la que, bueno, pues en las cárceles de menos de 750 presos y presas no hay médico las 24 horas del día, solo lo hay 10. Entonces, pues, que no te pongas enfermo o que no sea algo grave cuando no haya médico porque tu salud se va a resentir, ¿no? La cárcel es un espacio de enfermedad y como tal tiene que ser denunciada. Y bueno, pues aquí estamos hablando de que conocemos aproximadamente pues, un 10, un 15% de la realidad. Y yo muchas veces me pregunto si esto sería equiparable a lo que pueda o no estar ocurriendo con el tema luego de las torturas o de los malos tratos. Claro, esto es una elucubración mía, pero cuando tenemos los datos oficiales nos llevamos esta sorpresa, yeah. Así que no pasará cuando es que ni siquiera hay datos oficiales. Entonces nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, yo quería una preguntilla, bueno. Aparte de que muy bien el trabajo y demás, tu pote para que nos dijeras qué avances a nivel político, no digamos ahora con nuevas fuerzas en según y qué ciudades, una vez que están ya los datos encima de la mesa, que es patente que esa violencia, esa tortura existe, esos asesinatos existen, ¿qué avances habéis visto? Si se están más receptivos según y qué gobiernos. Bueno, claro, es que el problema que tenemos es que, para empezar, esto es una política de Estado, ¿no? Entonces, pues a lo mejor alguna policía municipal puede tener la capacidad de dejar de aplicar determinadas partes de sus ordenanzas municipales, y esto siempre va a suponer un alivio para la población marginada o a la población que esté siendo perseguida. Pues a lo mejor una policía local deja de colaborar en desahucios, etcétera, y esto es, hay que valorarlo como positivamente, ¿no? Pero si las políticas nacionales y las policías que tienen un despliegue a nivel estatal o a nivel autonómico siguen estando controladas por unas fuerzas políticas que no se preocupan de esto, pues yo soy escéptico. De hecho, hace nada ha habido un debate electoral y ninguna de las fuerzas políticas que ha participado en ese debate electoral ha aclarado nada sobre qué va a pasar con la ley Mordaza. No se ha planteado el tema de la tortura y los malos tratos, se sigue estando oculto, es un tema no visualizado y bueno, pues ahí tenemos bastantes circunstancias que nos hacen ser escépticos, sobre todo teniendo en cuenta que hay ejemplos como el de la detención incomunicada que nos demuestran el control político que hay sobre determinadas situaciones. O sea, viendo la serie histórica de denuncias que vienen de personas detenidas en régimen de incomunicación por aplicación de ley antiterrorista, es brutal comprobar cómo los años en los que el Estado ha querido detener e incomunicar el número de denuncias es elevadísimo y en los años en los que puede haber habido un número de detenciones similar, pero ha decidido no incomunicar, las denuncias, pues en el 2014 ha habido un caso de torturas en régimen de incomunicación. Claro, aquí lo que nos está diciendo la cifra es que cuando quieren, pueden no torturar, ¿no? Entonces, que hay una voluntad política en torno a la cual luego se constituye una impunidad brutal que el resto de las fuerzas de seguridad del Estado utiliza pues para aquellas circunstancias en las que no hay orden, ni de que sí ni de que no, pero que si pasa algo no va a haber consecuencias para la persona que ejerza un maltrato sobre un inmigrante, sobre un preso, etcétera, etcétera. Bien, aparte me refería un poco más en ciudades tipo, bueno, por ejemplo, nosotros en Zaragoza, ¿no? O Barcelona, donde... Sí, sí, no, por eso decía al principio lo de las policías locales, ¿no? O sea, las policías locales es lo único que controla un ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento tiene dos vías de controlar el posible maltrato. Por un lado, decirle a sus policías locales que no ejerzan ningún tipo de trato vejatorio, ni de tortura, ni de maltrato sobre nadie. Y por otro lado, en el plenario que viene, si quieren, pueden cambiar las ordenanzas municipales y, por ejemplo, dejar de acosar a las prostitutas o por ejemplo, dejar de multar a las personas sin hogar que duermen en la calle, como algunas ordenanzas municipales recogen, o plantear que determinadas situaciones se resuelvan de una manera extrapolicial a través de educadores sociales, de mediadoras o de otras fórmulas de resolución de conflictos entre vecinos, etcétera, etcétera. Pero es que fuera de eso, el ayuntamiento como tal tiene muy poco control sobre la Policía Nacional ninguno, sobre la Guardia Civil ninguno, y eso dificulta mucho el que un poder local, exclusivamente local, pueda revertir muchas de las situaciones. De hecho, en el año 2014 las policías locales pues solo han recibido 44 denuncias, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un 5%, hablo de memoria, pero un 5%, un 6% del total. Claro, sobre esa realidad, el poder municipal, que es muy importante para otras cuestiones, sobre todo sociales, pues para las cuestiones de seguridad pública, pues es menos, tiene menos incidencia. Una labor de denuncia y de presión, ¿no? Supongo que puede hacer, bueno. Bueno, sí, eso siempre, pero eso cualquier persona y en cualquier institución y en cualquier estamento. O sea, eso no hace falta que cambie el poder de un ayuntamiento para que haya un concejal que quiera visualizar y quiera denunciar circunstancias que él conoce personalmente. Ya pasó antaño en Granada con un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, que había una serie de concejales de la oposición que denunciaron una mafia en la policía local y la llevaron a los tribunales. Pero claro, estamos hablando de que eso se pudo hacer, lo hicieron unos concejales, pero se pudo hacer porque un movimiento social organizado que denunció esas circunstancias en torno al desalojo de varias casas ocupas en la ciudad y el trato vejatorio que fue brutal y que recibieron varias personas de esos colectivos. Muy bien, pues hasta aquí creo que nos quedamos sin tiempo. Pote, no sé si tú quieres añadir algo más que nos hayamos dejado. Bueno, yo sin más, porque es una cosa que decimos siempre desde la coordinadora, recordar que existe la tortura, recordar que la tortura es en el fondo una herramienta del sistema político en el que vivimos y que por lo tanto, para luchar contra la tortura, por un lado hay que denunciarla, pero por otro lado hay que cambiar el modelo, tanto social como político, ¿no? Y recordar que aunque no se esté aplicando, sigue la incomunicación en las comisarías y hay que abolirla, que sigue el aislamiento penitenciario, que es un foco brutal de malos tratos y en sí mismo puede suponer ya un maltrato y hay que abolirlo, igual que los CIEs y que otros regímenes similares. Recordar que en los CIE hay personas que sin haber cometido ningún delito están privadas de libertad simplemente por una situación administrativamente irregular. Y recordar que los derechos no hay que negociarlos, hay que exigirlos, y el derecho a la integridad física de todas las personas, que pasa por acabar con la tortura, con los malos tratos y con las muertes bajo custodia, pues nos corresponde a nosotros reivindicarlo. Bueno, pues Pote, un abrazo, muchas gracias. Recordamos que entre los años en los 11 años que hay de informe, desde el año 2004 al 2014, se han denunciado 2.931 situaciones, 7.582 personas. Este es el onceavo informe, un décimo, perdona, de la coordinadora para la prevención y denuncia de la tortura, y que el que quiera saber más, la que quiera saber más, prevenciontortura.org, que allí lo tiene. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a vosotras por darnos la oportunidad también de hacer esta denuncia. Igualmente, y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Hasta luego, un saludo. Un saludo a todas.